quisiera confesarte que tú eres lo mejor para mí y te sueño cada noche. Es que solo pienso en ti. Demasiado.